En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La música es con The Carpenters. Sing. Sing a song. Sing out loud. Sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. It's simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing, sing a song. Sing a song. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Shame for us to part. No. take me back to the start. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. A pesar de la furia de Sony Music, George Michael regala los derechos de su canción Jesus to a Child, que tenían un valor de $112,000 durante una jornada de caridad celebrada en Londres. Menos de tres meses después, el 13 de julio, cesaría su contrato con Sony Music y firmaría con DreamWorks. Hey. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Crashing through, and I just

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Make it alone. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. Yes, I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow, heavy-hearted till you come. Con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Lo que pasa con tus artistas favoritos en Estrellas de Medianoche. Bueno, resulta que la cadena CBS emitió un comunicado ayer lunes 15 de abril, después de que el tan esperado concierto especial de Billy Joel de 100 Billy Joel at Madison Square Garden, the greatest arena run of all time, es decir, el, en resumen, el concierto número 100 de Billy Joel, que sería transmitido por la, o fue transmitido de hecho por la cadena CBS, pues resulta que fue interrumpido durante el final de la icónica balada de Billy Joel, The Piano Man, o El Pianista. En el comunicado compartido con Billboard, un representante de CBS explicó la confusión y escribió: un error de sincronización en la programación de la cadena terminó el especial de Billy Joel de anoche aproximadamente 2 minutos antes en las zonas horarias del este y central. Pedimos disculpas al señor Billy Joel, a sus fanáticos, a nuestras estaciones afiliadas y a nuestra audiencia, cuya experiencia visual se vio interrumpida durante la última canción debido a la abrumadora demanda de su legión de fanáticos. Billy Joel de 100th Live at Madison Square Garden será retransmitido en su totalidad por CBS el próximo viernes 19 de abril a las 9 de la noche en la hora del este. Bueno, fue un incidente, un accidente involuntario que se presentó en el concierto de Billy Joel el pasado domingo en la noche y que fue transmitido por la cadena CBS, el concierto número 100 de Billy Joel, pero van a reponerlo y de buena forma, ya que será transmitido nuevamente el próximo viernes. Vamos con esa canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está The Billy Joel y The Piano Man, el pianista, en Estrellas de Medianoche. On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La la la la la la la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife.